Y yo dije el tiempo no iba a perder. En otras cosas me iba a entretener. Pero es que te veo y se me eriza la piel al ver que tú a mí se me iba a ver. Y yo dije el tiempo no iba a perder. Que en otras cosas me iba a entretener. Ajá. Pero es que te veo y se me eriza la piel al ver que tú cambiaste mi papel. Mis ojos con manadas, salidas por la grada. Era nuestro momento para vernos de la nada. Cuando íbamos por la mañana y pasábamos por la cascada. Esa risa y ese tono de voz son parte de lo que me convenció. Con tu inteligencia y carisma llenando ese amor. Y yo pensaba que no volvería a encontrar a alguien como usted. Pero por lo que veo me equivoqué. Porque ahora me tiene encerrado, todo atado a su merced. Yo pensaba que no volvería a encontrar a alguien como usted. Pero por lo que veo me equivoqué. Porque ahora me tiene encerrado, todo atado a su merced. A su merced. Y yo dije el tiempo no iba a perder. En otras cosas me iba a entretener. Ajá. Pero es que te veo y se me eriza la piel al ver que tú cambiaste mi papel. Un nuevo diseño sellado por dos. Un nuevo criterio mirándonos. Un nuevo camino viendo cómo partíamos. Era un diseño de a dos. Sellado por dos. Un nuevo criterio mirándonos. Un nuevo camino viendo cómo partíamos. Y es que casi nadie le contesto. Por más que pienses lo contrario, te lo digo en serio. Pero me tienes pensando en cómo hacerlo para que la conversación no termine y sea diferente al resto. Casi nadie le contesto. Por más que pienses lo contrario, te lo digo en serio. Pero me tienes pensando en cómo hacerlo para que la conversación no termine y sea diferente al resto. Y yo dije el tiempo no iba a perder. Que en otras cosas me iba a cambiaste mi papel. Yeah.